acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito, la que cada lunes reúne en esta mesa diferentes colaboradores para hablar de diferentes temas del ámbito, sobre todo político. Esta tertulia de los lunes nos centramos precisamente en el ámbito político, tanto local como nacional. Y hoy, como es habitual, con Pepe Montiel. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. De Ciudadanos, también Pepe González de Andalucía por Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y Jorge Chacón, del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa. Como es habitual, comenzamos cada día con las cifras de la COVID, con la influencia que ha tenido esta enfermedad en los últimos días en nuestra localidad. 16 nuevos positivos se registran por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en este lunes. Una cifra, que viene a elevar la cifra de positivos activos en nuestra localidad a 169. La incidencia de la COVID en Ubrique es de 518 por cada 100.000 habitantes. Ya hemos entrado en esa zona preocupante. Como dato, la pasada semana cerrábamos la semana con una tasa de 427 infectados por cada 100.000 habitantes. Dos matices en esta noticia, ¿no? La principal y más preocupante es que ya hemos sobrepasado los 500, que es cuando se supone que las autoridades sanitarias toman medidas concretas en una localidad o en otra. Ya lo hicieron con algunos pueblos de la comarca. Digamos que también esa barrera psicológica, ¿no?, de 500, de más de 500, en este caso 518 por cada 100.000 habitantes. Pepe Montiel, no sé si quieres hacer alguna valoración acerca de la cifra. Pues sí, lo veía yo también hace un rato, esas mismas cifras que tú mencionas. Y bueno, allá hace algún mes que otro, pues no nos lo habríamos creído, ¿no? Porque la incidencia en Ubrique no era así de alta, pero bueno, escalonadamente, poco a poco, pero siempre en alza, en positivo, desgraciadamente. Pues sí, ha habido más contagios y demás. Ahora esa cifra, dices bien que es psicológica, porque bueno, escuchamos en las noticias que las autoridades sanitarias es el baremo, ¿no?, donde ponen el listón para mirarnos aún más de cerca. Yo espero que estas medidas de restricción de la movilidad y demás que se han impuesto hace poco tiempo, pues en la próxima semana, si Dios quiere, se vean reflejadas en el número de contagios. Pepe González. No, parece que ahora que están bajando en casi, bueno, yo no sé si en casi todas, pero en bastante autonomía, comunidades autónomas, están bajando el número de infectados. Parece ser, ¿no?, que lo que yo veo en internet y demás. Sí, como media parece que se ha estabilizado en algunas localidades, en algunas comunidades, y en otras está bajando la incidencia. Eso es. Y claro, pues es el extraño, ¿no?, que en Ubrique esté pasando eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso. Jorge. No, un poco, al final esto no se le coge la punta de ninguna manera. A lo mejor que el movimiento a lo que se está refiriendo Pepe, yo también lo veo así, ¿no? Parecía, cuando parece que tú estás más libre de esta situación, de pronto pasa una semana y empiezas a ser tú el que repuntas, ¿no? Madrid era un escándalo hace 3 días y ahora resulta que Madrid está controlándose de una manera bastante importante. Pues yo qué sé, a lo mejor resulta que hay que pasar por ese ciclo, no lo sé. Pero sí es cierto que lo que ya necesitamos es que se empiecen a ver datos de verdad. Cuando me refiero a datos de verdad, también es verdad que todos los lunes son siempre el cebollazo. Sí, el fin de semana. Este fin de semana que no se contabiliza. Por ejemplo, el lunes pasado fueron 28 en Ubrique, este lunes han sido 16. Si queremos ver la parte positiva, pues mira, vamos mejorando. Pero claro, indudablemente cuando vas acumulando pacientes, cuando vas acumulando enfermos, pues la verdad que los datos no tienen por qué ser tan. Mañana lo mismo resulta que es uno. Y lo que no podemos mañana es coger y decir, bien, ya esto va genial, porque no, si nos tendremos que esperar a ver. Espero que no tardemos mucho en ver esa evolución, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues tenemos dudas porque siempre nos regimos con los datos que nos envían desde la Junta, que publica cada día la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y siempre nos queda la gran duda de los positivos activos, ¿no?, de los que se encuentran con positivos actualmente, y si hacemos la cuenta nos sale a 169 activos en nuestra localidad en lo que llevamos de pandemia, porque si hablamos del total confirmado, que son 293 desde que iniciamos la pandemia, que ha habido 115 curados y que, por desgracia, las cifras de fallecidos oficiales es de 9, digo oficiales, según recoge la Consejería de Salud y Familia, pues si hacemos la cuenta, los 293 confirmados le restamos los curados, que son 115, y los 9 fallecidos, pues la cifra es de 196 activos. Sin embargo, la incidencia en los últimos 14 días es de 86. Quizás nos hacemos la pregunta de que, ¿qué está pasando con los curados? ¿No se publica no se actualiza cada día la cifra de curados, o es que siguen dando positivo después de dos semanas? Es la gran duda que yo creo que nos planteamos todos, ¿no? Porque quizás las cifras a veces nos llegan a confundir un poco, ¿no? No sé, yo cuando empiezas a hablar con gente y cada uno te cuenta, esa es la parte preocupante, cada uno te cuenta una versión. A mí me llamaron y me dijeron que hiciera esto, y resulta que a otro está en la misma situación y no lo llamaron y le dijeron lo mismo, sino le dicen algo diferente. Y entonces tú ya entras en esa dinámica de decir, pero ¿qué hay? ¿Dos maneras de entender esto? ¿Una manera de entender esto sola? Me estaban comentando esta mañana que había gente que, incluso dando positivo, le dicen, no, a los 10 días ya se reincorpora usted, pero no hay que volver a hacerle otra prueba. O sea, esas son las cosas que yo creo que nos dejan a todos un poco descontrolados, ¿no? Que parece que no... No sé si es que no hay un criterio, que creo que sí. Un criterio sí hay, pero lo que no hay es una aplicación única, parece ser. Y yo creo que esa es la parte más preocupante ante la indefinición del que se ve contagiado, ¿no? Si tú no sabes si... Porque claro, si yo soy asintomático, si pasan 10 días, aunque haya dado positivo, ¿qué significa? ¿Que ya puedo hacer vida normal y nadie me tiene que volver a controlar? Pues eso me lo estaban contando esta mañana, entonces... Te deja un poco preocupado, ¿no? Como diciendo, ¿entonces es verdad que el que se está reincorporando está ya curado, o es que puede coger y seguir expandiendo por ahí el virus, ¿no? Y yo creo que siempre en este tipo de cosas, hombre, con todos los errores que se han cometido, voluntarios e involuntarios, más involuntarios que voluntarios, quiero pensar, me imagino que ya ese tipo de cosas deberían de estar bastante claras, ¿no? Y parece que no están tan claras, ¿no? Vamos. Yo creo que no están muy claras, porque además son cosas tan raras, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo una sobrina que ha tenido positivo, que dio positivo, y la mandaron de la fábrica, le dijeron que 10 días encerrada en tu casa, y cuando cumplen los 10 días le dicen, quédate una semanita más. Pero ahí no se le hacen pruebas, que es lo que tú decías antes. Pues digo, hay cosas que son bastante raras. Vamos, es que el sentido común lo que te dice es que tendrán que hacerte una prueba, ¿no? Porque esa persona, uno estarán curados, o la habrán desaparecido ya los síntomas, o el positivo a los 10 días, pero a otras personas no, a lo mejor. Y están 20 días con el positivo, y si lo mandan a trabajar, lo más fácil es que vaya... Esa persona, sin saberlo, una PCR hecha ya, ¿no? Claro. Debería de ir con una PCR negativa para incorporarse a su puesto de trabajo. Entiendo entiendo que será la autoridad sanitaria quien le haya dicho 10 días en tu casa, en vez de la fábrica. espero. Y sí, que ese positivo la doctora, vamos. Es cierto, y de primerísima mano, que veo, según distrito sanitario, será desde la no sé, ni idea realmente, ¿no? El intríngulis, ¿no? De dentro, será desde la dirección, no lo sé qué será, pero que hay, no sé si las normas se interpretan o eso, tal. Eso es lo que me refería. En Ubrique, según los datos más cercanos, ¿no? A mi fábrica, familiares, tal. Uh-huh. Y en Sanlúcar de Barrameda, otro sitio que me llega muy directamente, veo diferencias, yo diría que notables, entre el seguimiento al paciente positivo, o positivo con síntomas pero leves y en tu casa, o positivo asintomático. Yo digo de buena tinta que veo diferencias. Entiendo que la ley y el protocolo a seguir es uno, pero supongo que entrará dentro de la interpretación, no lo sé. Pero es verdad que lo que toca ahora es generar confianza, ¿no? Claro. Nos gustaría conocer también las opiniones de los oyentes al respecto, sobre todo aquellos que hayan sido positivos, que se encuentren entre la lista de positivos, y bueno, pues sobre todo conocer cuál ha sido el seguimiento que han tenido, ¿no? Porque quedan dudas, ¿no? De saber cuándo acaba cuándo las autoridades sanitarias, entre comillas, le dan el alta, si lo hacen previamente con una PCR negativa, o si esos 10 días son una estimación que hacen. A los 10 días tú ya estás bueno, ¿no? Queremos pensar que no es así, pero queremos saber si ese seguimiento que, según dice Montiel, ve con más frecuencia o de otra manera en Sanlúcar que aquí en Ubrique, pues queremos conocerlo también de primera mano, por si algún oyente quiere aportar tema. Bueno, nos decía un oyente, denunciaba, entre comillas, que en su fábrica, como en muchas empresas de la localidad, que te toman la temperatura cuando vas a entrar, bueno, pues decían que cuando daban 37 y algo, pues empezaban a probar con el termómetro en diferentes partes del cuerpo hasta que te daba 36, ¿no? Esto me ha sonado a mí como a una noticia de chiste, ¿no? Pero nos dan fe de que es cierto, ¿no? De que te damos 37, bueno, vamos a probar aquí a ver si te das 36, ¿no? Bueno, no sé, se hace un control exhaustivo en la, no sé si tenéis conocimiento, en las empresas locales, en este tipo de, tampoco el tema de la temperatura es muy fiable, ¿no? Porque sí, si tienes fiebre de una décima, te tomas un paracetamol, pues pasa desapercibida esa fiebre, ¿no? Pero porque los resfriados existen, ¿eh? Claro, una décima podemos tener todo, los resfriados cualquiera existen. Nos podemos levantar con una décima de fiebre porque tenemos dolor de garganta o cualquier... Pero, no sé, este tipo de controles que se llevan en las empresas locales, no sé si tenéis conocimiento de ellos, son las más efectivas. Pero vamos, si es así, el que se pega un tirón del pie es el empresario, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista. Porque si, por no querer dar a nadie de baja, por decirlo de alguna manera clara, busca las triquiñuelas para que todo el mundo parezca que está bien, lo que puede pasar es que contagie a toda la empresa y tenga que cerrarla, ¿no? Digo yo, no, desde el desconocimiento, no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos, no nos creo ha llamado que... mucho la atención, lo yo cierto, está... Entiendo que eso, hombre, si lo cuenta, parece que es así, ¿no? Pero debe ser la excepción, una excepción, porque lo que a mí me llega de compañero o nosotros mismos, no es así. Hay un protocolo por la empresa de prevención, claro, que te da una lista de qué hacer antes de entrar, durante, renovación de aire, puertas abiertas, solamente intentar que haya un turno, intentarlo. Hay fábricas que no pueden por volumen, claro, de trabajo, se comprende, faltaría más, pero y una serie de síntomas, que si de esos síntomas el trabajador presenta al menos dos, que tienes que llamar, o sea, está todo bastante, el protocolo está bastante claro, si se hace eso, pues bueno, permíteme que sonría al menos. Bueno, recogemos todas las cuestiones que nos llegan y era una de las que nos planteaba precisamente un oyente. Mañana es un pleno, yo creo que uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años en nuestra localidad. Cambiando de tema, queda el asunto de la incidencia de la COVID en lo alto de la mesa, por si algún oyente quiere plantear alguna cuestión relacionada con el asunto. Pero como ya decimos, mañana va a tener lugar uno de los plenos más esperados, imagino, por la Corporación Municipal y todos los miembros de... yo creo que en beneficio de todos los ubriqueños, ¿no? La aprobación del PGOU, porque el punto único que recoge este pleno extraordinario es la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, el PGOU. Creo que la última vez que hablamos del PGOU, la última vez que el PGOU fue noticia, creo que coincidió incluso con los últimos cafelitos antes de la pandemia, donde hablábamos de la noticia de que fue el 6 de febrero la Comisión Territorial de Ordenación y Territorio de Urbanismo, el CETOTU, que recuerdo perfectamente que nos liamos un poco con las abreviaturas aquí en la mesa. Bueno, pues el CETOTU había dado luz verde a la valoración del informe de incidencia territorial del documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Bueno, pues este era uno de los pasos correspondientes a la aprobación del PGOU. Se llevó a cabo en febrero y yo creo que de febrero hasta ahora no ha habido ningún movimiento más, ¿no? Exposición pública, creo que se recogieron algunas denuncias al PGOU, en el plazo de exposición pública, creo que hubo algunas enmiendas o algunas propuestas, pero esta yo creo que es una de las más esperadas, ¿no? La aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique por parte de la Corporación Municipal de Ubrique, ¿no? Si queréis adelantarnos cuál va a ser el sentido del voto de cada uno de vosotros, bueno, pues estaremos encantados o lo conoceremos mañana en ese pleno extraordinario, Montiel. No hay ningún problema en decirlo. Bueno, primero decir que un plan general para una localidad, para todas las localidades, pero yo diría por la idiosincrasia del pueblo de Ubrique, de la ciudad de Ubrique, pues es algo necesario, es algo que sin esa herramienta, sin ese documento, el crecimiento, la expansión o la estrategia, el modelo de ciudad que queremos, pues es imposible, esa es la palabra, es imposible. Nosotros, todo lo que sea ciudadanos, todo lo que sea plantear cosas para la mejora del pueblo, siempre estaremos ahí. Aquí pues se votará afirmativamente, sin lugar a duda. Con un par de comentarios, ¿no? Es cierto que no se entiende, especialmente viéndolo desde fuera, que no se entiende por qué este plan general ha tardado tantísimo. Porque del PGOU se lleva hablando desde que yo bajé por las cumbres, se dice, ¿no? Desde que yo entré aquí, en Ubrique. Y de la variante, y de tal, y de la zona industrial, y han pasado por el consistorio, bueno, el Partido Popular con Manolo Toro, gobierno de coalición, ha pasado el Partido Socialista en la primera legislatura con Isabel Gómez, ¿no?, como alcaldesa. Bueno, y vemos que el equipo redactor ha sido siempre el mismo, y que el documento desde 2014, si no me equivoco, pues lleva en la mesa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido necesario que no ha habido la celeridad que debería, ¿no? Un consistorio por estos partidos y que se haya sumado una Junta de Andalucía puesta de cara y viendo bien la aprobación, no sé qué. La buena noticia es esa, que mañana se va a votar esa aprobación provisional. Así que eso es una magnífica noticia. De momento se cuenta con el voto positivo o afirmativo de Ciudadanos, ¿no? Lo adelanta ya a través de la radio. Pepe González, valoraciones de este punto, que único punto del día mañana en el pleno extraordinario. Sí, a mí me parece, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo y lo que ha dicho Pepe Montiel, y que Ubrique necesitaba esa figura de ordenación del territorio, digamos, de Ubrique, o ese modelo de urbanismo donde para los próximos años, por lo menos de aquí al 2040 o 2050. Y, hombre, un plan general debe tener una validez mínima de 20 años, ¿no? Estamos en el 2020, por encima de, porque llevamos con unas normas subsidiarias ya caducadas otros 20 años, me parece, ¿no? Bueno, en cuanto al voto, Andalucía por sí, el grupo andalucista se va a abstener. Nosotros no es que estemos en contra del plan de ordenación, ni muchísimo menos. Estamos, lógicamente, a favor del PGOU. Y además, exigimos que en el momento que se quede ya definitivamente aprobado, se empiece a aplicar el PGOU. Lo que nos hace llevar a la abstención es algunos aspectos que están ahí un poco no muy claros, ¿no? Y entonces Andalucía por sí no quiere ser cómplice aprobándolo, digamos. Tampoco digamos que no es que es un no, sino que es simplemente una abstención. Y es por esa cuestión, ¿no? Que hay algunos aspectos. En general, estamos todos de acuerdo, o bueno, yo he participado poco en esas reuniones del grupo andalucista donde se han, con técnicos y demás que tiene el partido, pues se han estado viendo y analizando el plan general, y yo no he participado en eso, pero los compañeros me han trasladado esa información y eso es lo que puedo decir. Que no es que estemos en contra, ni muchísimo menos, del plan general, pero vamos a os vais a abstener en este punto. Nos vamos a abstener, ¿no? Jorge, imagino que el Partido Socialista votará afirmativamente estos presupuestos, ¿no? Sí, hombre, entre otras cosas porque si ha habido un partido que ha apostado firmemente por el Plan General desde su comienzo, ha sido el Partido Socialista. Y cuando digo desde su comienzo me refiero a 1999, o sea, en el año 2000. En el año 2000 se aprueba el documento de avance del Plan General y cuando se va a proceder a la aprobación provisional, perdón, a la aprobación inicial del documento en el 2003, se producen unas elecciones y el equipo que entra a gobernar decide que ese no es el Plan General que hay que aprobar en Ubrique. Muy bien, está en su derecho, son los que gobiernan y lo paralizan. Muy bien. Me da igual lo que haya pasado en ese transcurso, es lo que decía Pepe Montiel de todo este recorrido. El Plan General no se retoma hasta el 2015. Finales de 2014, donde hay un acuerdo del Partido Socialista con el Partido Popular, donde el Partido Socialista se abstiene para la aprobación de los presupuestos y una de las condiciones para esa aprobación de presupuestos es echar a andar el documento del Plan General. Ya digo, cada uno, y la historia ahí está, tendrá sus responsabilidades de por qué durante 12 años este documento estuvo en un cajón, teniendo esa necesidad imperiosa que se tenía de tener ese documento, que es el que te permite el desarrollo en todos los aspectos de una población. Sin ese documento estás encorsetado, sin ese documento no hay suelo industrial, sin ese documento no hay plan de inundaciones, sin ese documento no hay travesía, no hay... Y fundamentalmente, para que una prueba muy... Sin ese documento aprobado y actualizado, como con una parte que tiene ahora, que es el plan del casco antiguo, cuando un ciudadano de Ubrique quería hacer una obra en el casco antiguo, ese documento se tiraba, o sea, esa solicitud se tiraba 6 meses en cultura, en Cádiz. Ahora teniendo todo, esperando a que desde Cultura de Cádiz decidieran o diseñaran cómo había que hacerlo. Pues tú has dicho, los procesos administrativos son muy lentos. Ya te digo, en 2015 se inicia este proceso y lo que sí se ha querido es que en todo momento el documento no pudiera ser echado para atrás. Y para no ser echado para atrás había que ir cumpliendo fielmente todos los informes sectoriales que cada uno, y además aquí por estar en dos parques naturales, tenemos una influencia y además tener un río que nos atraviesa por en medio. Teníamos una cantidad de condicionantes que muy particulares que había que ir adecuando. Como tú has dicho, cuando estuvimos aquí antes de empezar toda la pandemia y llega el informe de la CETOTU, tú has dicho, desde entonces para acá no ha habido movimientos. No, hubo todos los movimientos porque el equipo redactor junto con el equipo de gobierno lo que tuvieron que hacer es adaptar el documento a todas las incidencias que esos documentos plasmaban. ¿Para qué? Precisamente para llegar a esta aprobación provisional y procurar que la administración autonómica, en cada una de sus dependencias, no puedan revocar ese documento y la aprobación sea a continuación, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque creo que se ha hecho un trabajo importante y lo único que esperamos es que la responsabilidad de cada uno de los que participan en el Pleno, de cada uno de los grupos políticos, se vea reflejada. Yo las ambigüedades cada uno sabrá y tendrá que defenderlas, ¿no? Pero es un documento técnico, no es un documento político, es un documento de gestión y además un documento de gestión para la corporación municipal, no para el Partido Socialista que gobierna, con lo cual... Sí, porque esto va a marcar el desarrollo urbano, urbanístico en este caso, de nuestra localidad en los próximos 30, 40, incluso 50 años, ¿no? Ojalá menos, ¿no? Pero bueno, que si no hay un nuevo PGU... Que Ubrique está creciendo. Si no hay un nuevo PGU, este es el que nos va a durar al menos 2 o 3 décadas, ¿no? De ahí la importancia de tener un plan general de ordenación urbana que Ubrique carece de él, ¿no? Y además ya es que yo creo que te lo exige la Junta de Andalucía ya un PGU, ¿no? Ya estaba, sobre todo poniendo el foco en las localidades que no habían presentado un plan general, como era el caso de la localidad. Bueno, eso hace muchos años que lo exigían, que había que tenerlo, que no es ahora, que no es nuevo, que hace bastantes años. Lo que creo yo que el ciudadano de a pie se plantea, y déjame insistir en esto, es cómo es posible... que un pueblo con esta característica a nivel industria pujante, exportadora por naturaleza, se le haya cortado las alas de crecimiento más exponencialmente, si cabe, por no contar con suelo industrial o con un porcentaje de edificabilidad de naves industriales que adaptadas a su tiempo. Yo creo que ahí hay responsabilidad de todos, de absolutamente todos, que es muy fácil, quizás, nosotros no estábamos, no es responsable. No, estoy hablando con honestidad, estoy mirando como ciudadano de a pie, no como perteneciente a ciudadano en absoluto, que estábamos, como ha dicho Pepe de Andalucía por sí, que estábamos manejándolos con leyes del 89, corregirme, si estoy, del 89, creo que son 30 años, son 30 años. No sé, y ha habido mayorías en el ayuntamiento, ¿no? La corporación, o sea, ha habido gobierno y ha habido seguramente una oposición responsable, no lo sé, me encantaría saberlo, porque os hablo de como ciudadano de Ubrique de a pie ahora mismo. ¿Por qué no se sacó eso? Porque nuevos empresarios, entre los que me incluyo, babies, empresarios bebé como yo, nos hemos visto afectados por eso, bueno, y hemos tenido que pagar por suelo industrial lo que no se debería haber pagado, ¿vale? Y incluso con todas las limitaciones a la hora de modificar tu nave por dentro, de hacer o plataformas o no plataformas, porcentaje de edificabilidad. Y no se puede consentir, no se debería consentir, pero la buena noticia es que mañana va a ser y se aprobará, sí o sí, es evidente, con las abstenciones, los votos en contra o a favor que sea. Bueno, de momento sabemos que Ciudadanos votará a favor, que Andalucía por sí se va a abstener, que el Partido Socialista... Yo creo que vamos a votar que sí. Votará que sí, y bueno, pues nos encantaría tener aquí un representante del Partido Popular y saber cuál va a ser la intención del voto del Partido Popular. Independientemente de lo que vote, la propuesta saldrá ya adelante con los votos del PSOE y de Ciudadanos y la abstención de Andalucía por sí, pero bueno, ya digo que nos falta conocer también cuál va a ser la postura del Partido Popular, que por cierto sigue invitado en esta mesa de debate cada semana. Por cierto que el pleno lo podrán seguir mañana a partir de las 7 de la tarde. Va a ser un pleno telemático, no va a ser presencial en el Ayuntamiento de Ubrique, en la ermita de San Pedro. Va a ser, como ya decimos, telemático. Lo pueden seguir a través de Radio Ubrique y a través del canal YouTube del Ayuntamiento de nuestra localidad. Bueno, no sé si quieres comentar algo más acerca de este documento, que mañana va a pleno, que no es una aprobación definitiva, que es la aprobación provisional. ¿Cuántos pasos quedan ya para acabar con el PGO y tener un PGO definitivo? Porque estamos hablando de aprobación provisional. En el ayuntamiento ninguno ya. O sea, tú apruebas provisionalmente el documento, la administración autonómica han dicho, y hasta ahora están cumpliendo con esos plazos, que en 3 meses te contestan. En 3 meses máximo te contestan al documento, y entonces la contestación puede ser en 2 sentidos. Hombre, podría ser una negativa total, que no va a ser así, pero sí puede haber correcciones, que quieran plantear algún tipo de corrección, pero no tienen por qué paralizar el proceso. El proceso sigue y te dan un plazo para corregir, porque ya te digo, el documento administrativo es muy farragoso, tiene muchísimos pequeños documentos, muchos informes, y puede pasar que haya alguna cuestión que no se haya recogido. Yo espero que no, porque sé que el trabajo ha sido arduo de ir repasando informe por informe para ir cumplimentando todas y cada una de las peticiones que se estaban haciendo, y después de esa aprobación, de ese, digamos, de ese veredicto de 3 meses, ya solamente queda otro pronunciamiento de la Junta, que sería el definitivo, en otros 3 meses más. Quiere decir que en condiciones normales, pues a lo mejor los primeros 4 meses del año 2021 tenemos el documento completamente aprobado, y entonces se puede empezar a ejecutar, o por lo menos a empezar a movilizar toda la infraestructura que hay que mover, y sobre todo empezar a diseñar ese Ubrique del futuro, ¿no? La última aprobación del plan será el texto refundido, ¿no? Creo que es así, ¿no? No. Esa creo que es la aprobación definitiva. ¿Texto refundido de qué? El texto refundido del plan general. No creo, vamos, no lo sé. No. Creo que es así. Vamos, no hay ningún texto refundido. Te quiero decir, no hay que refundir ningún texto, si el texto es nuevo. Pero es un texto donde ya se recoge toda la documentación ahora que está la documentación más o menos que dispersa, va toda la documentación es la que se aprueba ahora, la que se apruebe mañana en pleno, no hay más documentación que esa. Eso más los informes de la Oficina de Urbanismo, porque ya el informe incluso que eleva el propio equipo redactor como cumplimiento de todo el trabajo, todos esos informes están, ya te digo, el expediente completo que hay ahora es el expediente que se aprueba. Bueno, a mí me da igual cómo sea el procedimiento administrativo final. A mí ese me da igual. O sea, te quiero decir que la parte importante es que el ayuntamiento ha terminado de hacer su trabajo. Vamos, salvo que no se le envíen correcciones que se tengan que hacer documento, que entonces el equipo redactor y el equipo de gobierno tendrán que ponerse manos a la obra para corregir lo que sea, ¿no? Decir que en el documento, que lo que dice Jorge es cierto, es farragoso, largo, grueso, y lo que me ha dado tiempo a leer, a mirar y tal, veo que el equipo redactor muy muy inteligentemente y bajo mi humilde criterio, no técnico, sino desde el sentido común, ¿vale? Contempla que será y es un documento vivo y dinámico y con posibles modificaciones, no troncales, por supuesto, no troncales, sino, no sé, interpretable suena regular, pero bueno, dinámico, ¿no? Puede ser el adjetivo. Entonces, decir que bueno, que eso es por parte del equipo redactor, pues un acierto magnífico, porque sabemos que de 5 años en 5 años puede cambiar la cosa a mejor, a regular, a peor, y para decir solamente eso, que creo que ha sido un acierto por parte. Una pregunta que no sé si conocéis. De hecho, mañana el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, va a explicar todos los detalles de este documento, que va a ir a pleno mañana, y bueno, pues mañana en la mañana va a dar toda la información al respecto, ¿no? Pero sí que os pregunto, si tenéis conocimiento, en este plazo de exposición pública, desde que el CETOTU dio luz verde, no sé si tenéis conocimiento de que haya habido muchas alegaciones o modificaciones en el texto o alguna denuncia, entre comillas, en... Alegaciones ha habido muchísimas, más de... Soy capaz de equivocarme, pero creo que había más de 80 alegaciones, más de alegaciones que algunas van fundamentalmente... Vamos, algunas no, la inmensa mayoría de ellas son alegaciones individuales, alegaciones personales que le afectan a propiedades, entendiendo a lo mejor el ciudadano que... o no se le está dando la edificabilidad adecuada, o no se le está dando el tratamiento a la zona que ellos entendían, pero vamos, eso es, ya te digo que las alegaciones, la inmensa mayoría de ellas, digo porque lo conozco del documento, lo conozco bien, la inmensa mayoría de ellas han sido contestadas favorablemente, porque lo que se ha buscado es intentar buscar esa solución, no generar un problema. El documento no puede ser un problema para la ciudadanía, debe de ser un elemento que le solucione problemas a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que en su inmensa mayoría, indudablemente siempre habrá gente que esté descontenta con el resultado de final del documento, ¿no? Pero a nivel general, vamos, y eso mañana el concejal yo creo que te lo puede aclarar mucho mejor, la inmensa mayoría de esas alegaciones han sido contestadas positivamente, ¿no? Bueno, pues ya decimos mañana por la mañana todos los detalles de este documento, que mañana tendrá su aprobación definitiva, bueno, provisional en el ayuntamiento, será el último paso que se dé desde el consistorio local antes de tener ya definitivamente un plan general de ordenación urbana. Vamos a meternos ya en faena en el ámbito nacional, que está un poquito crispado el panorama, ¿no? Esto es como... Raro, ¿no? Hay veces en los que parece que hay una tensa calma, pero ahora ha vuelto nuevamente las aguas a removerse, precisamente por los presupuestos generales del Estado 2021, que ahora vamos a hablar del tema, pero antes de finalizar con el ámbito local, nos decía un oyente, Jesús, a través de WhatsApp, que en las empresas de Ubrique, leo textualmente, se hace el circo del sol, pasan de todo, al igual que la gente, nadie guarda la distancia, nadie hace lo que dicen, y lo que hacen todo, bueno, pues no lo hacen del todo bien, es lo que nos dice textualmente este oyente, que en las empresas se hace el circo del sol, en relación a las medidas de seguridad preventiva con la COVID que se adoptan por parte de las empresas en nuestra localidad. No, yo por alusiones... Por alusiones en ese plural de las empresas, yo estaría mejor mencionarlas incluso, ¿no? Que nos meten todo en eso. Es complicado, seguro, ¿no? Mencionarlas, ¿no? Pero la que yo conozco muy bien, que es la mía, bueno, invito a que vayáis a la de 7 menos 10 a 3 y 10. Que veáis, que miréis y que se vea cómo se está haciendo. Y ya está, bueno, que ya han ido antes, ¿eh? Quienes tienen que ir a mirar si se está haciendo. Yo creo que no es la tónica general. Yo rompo una lanza por las empresas de Ubrique, porque en reuniones que tuvimos con la Asociación de Empresarios y demás, mostramos preocupación, determinación y compromiso en seguirla a rajatabla, y confío que ha sido, que es así en la inmensa mayoría. Sí, yo quiero pensar que es así, no es muy fácil generalizar de esa manera, y eso no quita que siga habiendo gente inconsciente, lo mismo que hay gente que no cumple las normas, gente que no respeta las distancias, ni la mascarilla, ni tal. No creo que sea ni bueno el generalizar de esa manera, porque para eso hay que tener un conocimiento muy exhaustivo de todas las empresas de Ubrique, para decirlo así, ¿no? Quizás es la suya, en la que nos comenta, claro, este oyente, bueno, pero se dan, ¿no? esa... Pero vamos, también te digo una cosa, si eso normal pasa en la suya y ellos no ponen pie en ahí pared, está la cosa. ¿Qué pasa? ¿Que les da igual contagiarse o no? Imagino que las cosas tendrán que ser de otra manera, ¿no? Si tú vas allí y no se respeta ninguna norma, no se respeta nada, ¿qué pasa? ¿Que los trabajadores son todos borreguitos, que ninguno dice nada, ni ninguno protesta, ni...? No es la imagen que yo tengo. Está claro que si mi empresa o la empresa de cualquiera no pone las medidas oportunas para evitar contagiarnos, te puedes ver incluso en la decisión personal de no ir a trabajar, porque, o sea, a mí no me estás garantizando tú una seguridad en el trabajo, ¿no? Tampoco es muy fácil, ¿no?, de solucionar esto, ¿no? Bueno, lo que íbamos diciendo, el gobierno ya tiene el apoyo de los grupos de la investidura para aprobar las cuentas del Ejecutivo de cara a 2021. Esto, que suena muy bien, ha levantado mucha polémica en nuestro país, ¿no? Porque Sánchez tiene a Bildu como socio prioritario para apoyar los presupuestos generales del Estado, mientras que en su partido han puesto el grito en el cielo, como algunos varones socialistas, incluso ministros, que se muestran en desacuerdo con este pacto e intentan aferrarse a la vía Ciudadanos, ¿no? Ya que Ciudadanos, bueno, pues ha tendido la mano a Sánchez, al Ejecutivo de Sánchez, para la aprobación de los presupuestos, y parece ser que las cuentas daban con Ciudadanos. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, abría la veda de estas críticas por parte del propio gobierno socialista, y lo hacía, bueno, pues públicamente a través de las redes sociales. Aquello de que, bueno, pues ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado le daban arcadas, ¿no? O tenían que ir a la farmacia a buscar un antiemético. García Page también ha criticado este apoyo de Bildu y achaca que Podemos no puede marcar la agenda del Partido Socialista o del Gobierno, según palabras del propio presidente de Castilla-La Mancha. Y la propia Susana Díaz, presidenta del Partido Socialista Andaluz, también se une al malestar por el acuerdo con Bildu. No comparto nada, dice textualmente, con este partido. Lo único que la líder socialista andaluza espera de la formación vasca es que pida perdón a los españoles, que todavía no lo ha hecho en democracia. Bueno, pues el papel de Ciudadanos era fundamental, ¿no?, quizás en la aprobación de las cuentas, pero parece ser que el socio de gobierno del Partido Socialista, Podemos, bueno, pues no está muy de acuerdo con que Ciudadanos preste el apoyo al Partido Socialista y prefiere un pacto de izquierda para aprobar los presupuestos del Estado de cara al ejercicio 2021. Aún así, Inés Arrimada, líder de Ciudadanos, insiste en que tiene la mano tendida al gobierno para pactar los presupuestos 2021. Y por su parte, el Partido Popular, bueno, pues ya ha mostrado su desacuerdo con estas cuentas y votará negativamente en esta cuestión, ¿no? En resumen, Pedro Sánchez tiene el apoyo de la mayoría que le dio la investidura, cuenta también con el apoyo de Ciudadanos, pero Podemos no quiere que Ciudadanos esté en esta ecuación y prefiere que digamos que los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez sean los que aprueben las cuentas de este Ejecutivo. Un poco complicado, pero yo creo que encajan todas las piezas si las comprendemos bien. Ciudadanos. Pepe por Montiel, por Ciudadanos. Adelante. Que cuando leí la noticia del acuerdo con Bildu, ¿no?, que la verdad que me sonroja, no gusta. Y como a mí, creo que a muchos socialistas, seguro, no lo pueden decir, ¿no? Lo quieren decir, gritar, pero por respeto, ¿no?, de partido, pues no terminan de decirlo, pero creo que duele un poco. Decía que me acordaba de cuando escuchábamos la victoria de Sánchez, que decían los que estaban allí, ¿no?, en Ferraz, con Rivera no. Nos acordamos todos, ¿no?, con Rivera no. Y no decían con Otegui no, con eso no lo decían. Y parece que le está haciendo caso, ¿no?, que con Rivera no, aunque ya no esté Rivera. Que es muy triste, porque que salgan unos presupuestos súper importantes para España en manos de los que no quieren nada con España, que no me lo he inventado yo, lo han dicho ellos, ahí está la hemeroteca. Hablo de Esquerra, hablo de Bildu. Y ya no solo de una manera más nacionalista de políticas para los pueblos de España, no hablo desde ese punto de vista, es que son independentistas en contra de lo español, ¿no? Me parece cuanto menos triste y, no sé, adjetivo malo. Entraremos en debate. Pepe González, Andalucía. Bueno, tú has estado hablando, has estado diciendo o mencionando al Partido Socialista. Y yo te digo que no es el Partido Socialista. Acerca del micro, Pepe, por favor. No es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista es otra cosa, muy distinta a lo que es el gobierno ahora y lo que es Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez me parece a mí que pasa del socialismo y pasa de todo. Es un personaje raro. Para mí hoy es un personaje rarísimo. Porque las cosas que está haciendo y que está aprobando, yo no sé si es que le tiene el pie en el pescuezo el señor Iglesias, que ya le hablo con respeto, lo decirle señor Iglesias, hombre, es que yo a mí se me ponen los vellos de punta. Teniendo esa posibilidad de sacar las cuentas con Ciudadanos, que yo no tengo por qué defender ni a Ciudadanos ni a este ni otro, pero no voy a defender ni a Bildu ni a Esquerra Republicana, los antiespañoles, los que están rompiendo España, pero es que el que la está rompiendo es Pedro Sánchez. Jorge, adelante. Voy a intentar respirar, para no decir tonterías. Vamos a ver. No sé, a lo mejor tengo que ir a algunos cursos de socialismo, para esto a los que va Pepe, para que me enseñe cuál es el socialismo de verdad y esas cosas, y cuál es el socialismo de mentira. Yo creo que hay una cantidad de populismo barato en todo esto, y además es un poco vergonzante. O sea, es que nos quieren tomar por estúpidos a todos. Bildu está en el Congreso de los Diputados. Acata, o sea, ¿es un partido legal? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué Vox sí es? Con las burradas y las barbaridades que dice el neofascista de Abascal, que es un neofascista. Pero no porque lo diga yo, sino porque él se autodefine así como tal. ¿Y es legal? Y ahora Bildu, alguien ha decidido que no es legal. Tenemos muy poco trabajo de hemeroteca en este país nuestro. Yo recuerdo cuando todos los partidos democráticos, todos, decían que la solución del problema del País Vasco era que ETA dejara las armas y se fuese a la política. Ahora que no hay ETA y que hay un partido, por mucho que los defiendan o lo dejen de defender, y están en política, ¿seguimos hablando de las pistolitas? ¿No será que a alguien le interesa que se hable de pistolita y no se hable de los 140.000 millones que se han conseguido en Europa y no se hablen de la política fiscal que se quiere poner en marcha y no se hable de verdad de lo que dice el presupuesto? ¿Alguien ha escuchado alguna frase que tenga que ver con el presupuesto que se presenta en este país? Ahora lo importante es Bildu, que Pedro Sánchez se ha vendido a Bildu. ¿A qué? ¿Qué le ha vendido? ¿Qué le ha regalado a Bildu? Es que a mí me parece, vamos, dicho sea de paso, a mí Bildu me cae fatal como partido, porque no creo en lo que defienden, así de simple. Igual que otros muchos partidos. Pero de ahí a que parezca que España se ha vendido, que esto es, vamos, Por lo menos hay que traer al tribunal de la Inquisición para que sojuzgue a Pedro Sánchez a ver qué delito tan grave de lesa humanidad ha cometido. Además, Bildu socio prioritario. ¿Qué coño es un socio prioritario? Que yo me entere. En una votación en la que todos votan igual. ¿Qué socio prioritario con cuatro? ¿Dónde está el socio prioritario con cuatro? Por eso digo que hay mucha parafernalia montada en todo esto. Y dicho sea de paso, me gustaría que el debate, no el nuestro, que nosotros lo que hacemos es contar lo que la gente, lo que esta gente dice, el debate del Congreso sea sobre lo que se está aprobando. Y a algunos, a lo mejor, le ha venido muy bien que aparezca Bildu para no tener que dar la cara y apoyarlo. Y dicho sea de paso también, pues sí que me gustaría que Ciudadanos estuviera incorporado en esa faceta. Pero no crean ustedes que va a ser Pablo Iglesias el que decida si Ciudadanos vota o no vota. El que se crea eso es que no sabe de qué va esto, ¿eh? El que se crea eso no sabe de qué va esto. Abrimos ronda de debate. Montiel había pedido turno. Adelante, Pepe. Sí. El tema está, Jorge, me parece a mí, en que se está vendiendo que es que no hay otra solución. No queda otra. ¿No? ¿Quién vende eso? No queda otra. ¿Quién no vende eso? Bueno, el propio gobierno, las dos partes del gobierno. No lo está vendiendo. Que no queda otra. Y para más inri, ha sido el primer acuerdo firmado, ¿no? Como la cuestión es intentar, no sé, sentar las bases de negociación, ¿no? Desde el principio. Ya que Ciudadanos, de una manera transparente, honesta, sincera, moderada, sin pretensiones, ¿vale? Que creo que hoy en día eso es una gran virtud, aunque mucha gente lo ve como una gran debilidad, para mí es una gran virtud en los tiempos que corren. Se presta a sentarse y a hablar. Antes de hablar con Ciudadanos, ya firmamos con Bildu, sabiendas que eso iba a ser un problema para el apoyo y la mano tendida de Ciudadanos. Eso me parece que ha sido, bueno, no hay que negar la estrategia de Pedro Sánchez, chapó, ¿eh? Pero te puedo decir, estrategia política, chapó. De cara al interés general, me parece que deja bastante que desear y ha dado ese blanqueo que se le criticaba mucho. Pido que no extendáis mucho y que debatáis entre vosotros, porque nos queda poco tiempo, más que nada. Que se le acusaba a Ciudadanos y al PP andaluz para con Vox, ahora que hay que echarlo hacia el otro lado, ¿no? Estamos intentando blanquear a ese partido, que dentro de ese partido está claro quiénes están. No me parece que para la mayoría sea lo mejor, ni que sea lo mejor para España, porque sobre todo por calidad y salubridad democrática. Dime que se ha modificado de la propuesta de presupuestos al firmar con Bildu. ¿Qué ha salido perdiendo España en la firma de ese acuerdo con Bildu? ¿Qué ha salido perdiendo? O sea, vamos a perder dinero de Europa. ¿Se han modificado los planteamientos sociales? ¿Se ha modificado lo del tema del empleo, que se está apostando por una base sólida para los próximos 10-15 años, de regeneración de empleo, porque se firme con Bildu? Es que no sé, aquí alguien pacta ideología, se pactan presupuestos, acuerdos. Te digo de verdad que no se vaya a confundir nadie, que a mí Bildu no me cae bien en absoluto, pero no me cae bien por lo que defiende, no porque sean los herederos de ETA, que esa película para lo único que sirve es para seguir desuniendo, que a mí la gente lo tiene que demostrar con sus actos. Me cae igual de mal que el catalán que habla peyorativamente y despectivamente del resto de España, el catalán nacionalista me refiero. O sea, te quiero decir que es que no es una cuestión de que me caiga bien o que me caiga mal, es una cuestión de que a mí me preocuparía como socialista que lo que se acuerde se modifica porque Bildu es el que vota. Entonces sí que habría una corriente interna dentro del PSOE que haría que se tambaleara más de un cimiento. Pero es que no es así. Yo creo que sí es importante con quién se hacen las cosas y de qué forma se hacen las cosas. Partido democrático que está en el Congreso, por la ley. Eso no lo pone en duda nadie. Claro, pero entonces, te quiero decir, yo qué sé, entonces, ¿qué decimos? ¿Los partidos que son legales y los que no son legales? ¿Los con los que se puede hablar y con los que no se puede hablar? Si yo no te digo que no, pero que en esta situación tan compleja, donde hacen falta unos presupuestos de verdad, cuanto más pronto mejor. Y tú sabes, a lo mejor había que dejar un poquito al margen más de una película, ¿no? Bueno. A lo mejor había que dejar más de una. Digo todos, ¿eh? No estoy diciendo. A lo mejor todo el mundo debería dejar un poquito esa película y dejar de hablarle tanto a su grada. De hablarle tanto a su grada y a ver si de una puñetera vez intentamos poner algo de pie en pared en este país. Digo yo, vamos, es una opinión muy personal, ¿no? Jorge ha comentado algo, yo creo que importante, ¿no? Estamos hablando del cómo, pero quizás el por qué o el grosso del presupuesto lo desconocemos, porque es que no... Claro, pero no vemos a los políticos que discutan precisamente por las cuentas, ¿no? Sino por las formas en las que se van a apoyar. Lo que discuten, ¿no?, incluso los varones socialistas en contra del acuerdo de Pedro Sánchez con Bildu, es que no saben ni el pacto que ha hecho con ellos. No lo saben, porque hay un pacto oculto. Sí, claro. Que los de Bildu lo están diciendo. Pero, que han pactado. Es que hay un pacto, y lo es que era republicana. Todos sabemos cuál es el pacto, más o menos. Aquí es dividir España. Cargarse la democracia. O sea que Pedro Sánchez lo que ha pactado es cargarse la democracia. Hombre, por favor, no voy a discutir contigo, Jorge. No voy a discutir. Claro, hombre, pero es que se está viendo. Primero, se quieren cargar la monarquía. Yo no te voy a decir. No, perdón, la monarquía se la está cargando Juan Carlitos primero. Sí, no. Siendo un chorizo de Tom y Lomo. Juan Carlitos se está cargando a él mismo. Claro, la monarquía. Vamos a no tiene nada que ver con. Ah, que Juan Carlos no tiene nada que ver con la monarquía. Ahora mismo. Vamos a cambiar de. Vamos a centrar. Bueno, no. Esa es la estrategia de Podemos. Cargarse la monarquía. Y Pedro Sánchez le está entrando al juego. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de abrir? Perdona, Jorge. Y además, necesidad. Perdona que termine, porque sí. Es que ha hablado de los hechos, que a él lo que le interesa son los hechos. Los hechos, ¿te parecen poco los hechos de más de 40 políticos asesinados por ETA y que Bildu sigue todavía aplaudiéndolos? Esos asesinatos del PSOE, de la UCD, del PP, yo quiero que esos señores no se han arrepentido de nada. Yo quiero entenderte, que estarán ahí, que serán legal. Yo no te digo que no es legal, claro que es legal, pero es legal que no se arrepientan. Yo que sé. No se han arrepentido yo que de sé, nada. La desvergüenza de cada uno a nivel individual, cada uno sabrá lo que tiene que ver. Vamos, estaría bueno. Yo tuviera que, vamos. Vamos, que tú defiendas ahora. Pero no, que yo no lo estoy defendiendo. Mira, no, lo que no te voy a consentir, no. Es que pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo termino. Muy bien. Palabras que yo no he dicho, no las pongas en mi boca. Que tú quieras jugar a eso, estamos otra vez en lo mismo. Estáis jugando a lo de siempre. A cuanta más mierda, mejor. Porque parece que eso es lo que mueve el sistema. ¿Qué estás defendiendo entonces? Yo estoy defendiendo que es un partido, que todos los partidos que están en el Congreso de los Diputados son tan aptos y tan legales como cualquiera para tomar las decisiones y los acuerdos que se quieran. Porque me gustaría escuchar a Javier Maroto, del Partido Popular, explicar por qué del Ayuntamiento de Vitoria sí pactó él con Bildu. Entonces Bildu sí era bueno y ahora Bildu es un delincuente. ¿Por qué tenemos esa desvergüenza? ¿Por qué tenemos esa desvergüenza a la hora de decir las cosas? ¿Por qué se dice una cosa? ¿Por qué ahora es un delito el querer acercar presos de ETA al País Vasco? Y Aznar acercó a más de 200 cuando ETA mataba. ¿Y entonces no era una desvergüenza? Y ahora el PP dice que es una desvergüenza. ¿Cómo que no es una desvergüenza? No, no es una. Pues yo no pienso que sea una desvergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué un tío? Porque está en la cárcel de Guipúzcoa en vez de en la cárcel del Puerto 2. ¿Qué pasa? ¿Que es que el tío allí está tocando las castañuelas o qué? Bueno, está en la cárcel, ¿no? Bueno, volviendo al debate más moderadito. ¿Qué necesidad? Mi debate es muy moderado, ¿eh? Se te ve. Bueno, si yo te dijera lo que pienso de más de uno de esos políticos, a lo mejor entonces te darías cuenta de que el debate no es moderado. Pero estamos a 5 minutos de acabar, lo digo para que no os metáis muchos berenjenales, porque no va a dar tiempo a que os contestéis entre vosotros. ¿Qué vamos a hacer, si os parece, una ronda final? Venga, comenzamos con la última. ¿Qué necesidad? Me da a mí que ha sido totalmente estratégica para que pase esto que está ocurriendo aquí. ¿Qué necesidad hay de una parte importantísima de ciudadanos españoles que se sienten insultados, no entienden este tipo de acuerdo, ese tipo de incluir a partidos como este en acuerdos de Estado, si ellos mismos, Bildu, no creen en el Estado? ¿Qué necesidad hay teniendo otra opción? Teniendo una opción totalmente viable. Pero tan viable como que yo he dicho aquí el voto, ¿no? El voto del PGOU, tan viable como esa. Porque lo malo y lo bueno a la vez es que hasta que se demuestre lo contrario, Ciudadanos ha ido de cara siempre. Ha ido de cara y con las cartas sobre la mesa y no las han cogido, han preferido otras. Que no digo que sea ilegal, eso no me lo habrás oído en mis intervenciones, no es ilegal. Otra cosa, que sea lógico, ético o de cara a la mayoría de los españoles. Bueno, estamos ya rozando. Pepe, te pido mucha brevedad. No, yo simplemente decir una cosa, que tiempo al tiempo. Jorge, para finalizar. Yo, después de, aún sin saber la fecha de cuando España se muere o se parte, de cuando se muere el rey, de cuando, otro día podemos hablar del debate político, Yo no quiero que exista monarquía en España, por eso soy un anti-español y un anticonstitucional. A ver si nos enteramos que España es una monarquía parlamentaria, un sistema de gobierno, un sistema de gobierno. A mí el rey me la trae floja, pero hay un sistema de gobierno donde hay un jefe de Estado y ahora me vale. Pero si me lo preguntan, a mí me gustaría cambiar ese sistema de gobierno. Por eso soy anti-español y anti-todo. Porque no pienso como alguien que diga de pronto que mañana que al rey hay que sacarlo en brazos. Pues lo siento, mira, hay quien opinamos que al rey no hay que sacarlo en brazos. Así de simple. Es un buen debate, es un buen debate. No, bueno, pero así de simple. El testigo, Pero así de simple. Entonces, no es cuestión del rey o el no rey, es cuestión del sistema de gobierno que yo quiero para mi país. Y con el tema de los presupuestos, vuelvo a decir lo mismo. Le daría validez a la mayoría de los argumentos si escuchara de verdad lo que opinan de lo que dice el presupuesto de verdad, porque el presupuesto no habla de beneficios ni de premios para los que firman el proyecto de presupuesto, sino de lo que habla es de mejorar la condición y la calidad de vida de muchos españoles, y me gustaría que los partidos dijeran de verdad lo que opinan sobre eso. Es lo que quizás nos falta hoy en este debate de presupuesto, el contenido de los presupuestos. Bueno, antes de irnos, nos dice un oyente, con el tema de la COVID, de los controles que se llevan en las empresas, que quién se atreve a denunciar a tu empresario porque te queda señalado de por vida y sin trabajo. Dice este oyente que en su empresa solo tienen mascarilla como elemento de, digamos, de prevención, ¿no? Pero que las tienen que comprar ellos mismos, que la empresa no se las suministra, cuando debería de ser la empresa la que te suministre el EPI para poder trabajar. Bueno, no sé, no da tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero yo creo que es un tema, un WhatsApp para comentarlo la semana que viene. ¿Quién tiene que de hecho es el empresario, quién tiene que costear los materiales de protección? Pero bueno, hablaremos largo y tendido de este asunto la semana que viene. Pepe, Jorge y Pepe González, muchas gracias por acompañarnos. Fran. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Hasta mañana.